Si no me baño, estoy como todo en el mundo. Yo pregunté si era de baño y no consigo con confianza de carne. Me gané a Dios y ya. Yo no me estaba así como que me quedaba a ver. 11 de una, yo sé, tú calentaba el sol, pero en la sombra se aprendió. Y no era el que se quitó. Yo no quité la chamarra. Ah, me pasó, se dio calor. Y después se me dio frío y me la puse la vuelta. Mientras camino, no me da frío, es lo que me pasa. Pero me la quito, me metí en la sombra, y me la frío. Y es que es una, es que medio, medio helado. Si no hay, no hay aire, no hay aire. Pero el rico es que hay frío. Es como del norte, pero hay mucho en el rico. Es poco más, como el 9, es poco más. Está feo, ¿eh? Agua nieve. Y yo lo que vivió, aparte, toda la noche vivió. Sí, muy bien. Entonces en la mañana se sentí lo húmedo, lo fresco y la difícil. Y yo en la guanera es que viste. También hace una luz para como si fuera una guanera. Y usted sabe que no moja, no moja, no moja, no moja. No moja. También no se puede pasar. Pero nada, no pasa nada, real, nada. Lo bueno es que mi cámara tiene gorro y se va a la lana. No. No es de los componentes, el Express Winner, es un componente, o sea, es de carita, tiene que, y por dentro está calientita, pero el puño se moja por dentro del sudor, está limpio, y si no se hace eso, se vuelve más, no, no, tipo borrega, no borrega, sino tipo panela, borrega. Y afuera son peligrosos. Y luego arriba estaba con una de David, una rubota. Aparte, para que se haga más del aire del año. Pero los zapatos, ya que me había un poquito de la salida, me mojé todo lo que se tenía. Eso me perdió. Me encanta. No, porque yo. Y luego que hace tiempo que se ve, y luego que hace tiempo que se ve, y luego que hace tiempo que se ve, y luego que hace tiempo que se ve, y luego que hace tiempo que se ve, y luego que hace tiempo que se ve, y luego que hace tiempo que se ve. Pero a veces que hay agua de Bogotá lloviendo, yo por eso lo traigo ahora por sandalias y no mojarlo de patín de zapatos porque es lo que se llega más. Yo no sé si era más el sorteo mojado. Y estaba cerrado por los lados, pero poquito que fuera, pero entre el agua como está. Yo creo que estaba cerrado. Ya no está mirando, está retirado. Ya sé si lo puedes saber más de más tiempo. Que este cuadro. Thank you. si gusta, van rezando ustedes, hacen así una pareja y llegan. Ah, bueno, pero se por mi cuenta, aquí no dicen el Santa María, madre de Dios, de los pecadores,

nosotros ustedes un instituto de Padre, el Creador, Gracias. Gracias. Hay otra cosa más, ¿sí? Realmente tuvo un momento y ya no va a tomar los Sí, no sé. Pero es el cuerpo. Ese es el cheque. Es que me lo vamos a dar. Me perdió tener el ojo para el mato. ¿Vale? No, pero no, porque es que ah, es afectado. Por eso. Este, bueno, va a ser un problema, ¿no? Sí, debe ser. Sí. A ver, yo te lo hago por la mañana. Sí. Sí. Gracias. Ahí lo va, compadre. Claro que sí. Otra parada. A ver, de... Vamos a agarrar para allá y también por este lado. Nos vamos a poner poquita musiquita para que pueda sonar a vos. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Gracias. ¿Me traes tal, por favor? Ay, ya, ya, ya, ya, ya. No todo, todo igual. estaba a saber que fue muy bonito. Para el próximo programa, los granos se tienen que aumentar. Como de él, tiran la pedrada, directo y a la cabeza. Es correcto. Ya te lo sabes, perdón, sin vergüenza. Correcto. Aprovecha la voz. Ahí está. Ya sabía que yo no sé si vienen en Cúperas. ¿Eh? Uy, me ha pasado el rato mal. Yo soy amigo del huevo. Se te va a traer una. ¡Oh, bueno! ¿Estás enojando? ¿Quieres comprar una pecera y un casco de fútbol americano? Para cabecearla. Muy rico todo. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a todos. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Aquí lo queremos, padre, ya que se siente aquí en la cuadrilla, ¿no? Ya pertenece a esta cuadrilla, no se puede ir para allá. Va a ser consentido. Uva. Era solero, ¿ah? Era solero. Cuba, hay que ir a comprar una tele. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te Thank you. Ah, ok. Hay uno. A ver, a ver. Más hay uno. Ah, no, hay dos. Hay dos. A ver. No, no, no. ¿Cae? ¿Se nota? Yo la mía. Estamos de bien. Thank you. regresar. Aquí estamos, ¿sabes este güey? Sí. Sí, sí, thank you. Thank you. se mezcla. Pero se monta, se mezcla acá. Que ya están sacando la nueva estación, ¿no? De ganas. ¿Se alcanzaría a dar cuenta, José José? ¿Cómo? ¿Se alcanzaría a dar cuenta, José José? Ese ya lo había oído yo. Ah. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? Inicia Babo bailando. ¿Eh? Babo el de... ¡Ay! Vamos pasando por aquí para decir, ¿sí? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Y se casó con una alemana. Sí. ¿Cómo? Si la ella María era morena. El color del asco era tipo de Memo. Primo hermana. Era primo hermana de él. Ah. María Elena Velasco. Sí. Ah, está guapa, güey. Pero tú no la conociste. Los dos primos de. De Miguel Alemán. Con razón la dejaba hacer películas y todo. Televisa. Los íconos de Televisa era uno de ellos, era Raúl Velasco. Pelayo. A ver. Sacó a Saludoso. A ver. Sacó a Saludoso. A Manuel Pelayo. De ese estaba hablando yo. Tío Gamboí. Que salía un poquito al aire. Pero, Sergio Peña. Salía un poquito al aire, pero detrás de las cámaras andaban fumando. Paco Macesto. Paco Macesto. Sí. Raúl Astor. Jorge Lavardiño. El descarado malo hizo la novela fea, Ernesto Alonso. No, era Luis Manuel Pelayo, era Jacobo Saludoski, era Paco Majesto, puro molesto, puro mofioso de la pantalla, me emociono. Televisa. Que se hacía lo que ellos decían. Televisa. Sí. Todos Saludoski. Por lo que tenía toda la comunidad. La voz del asco, ¿no? La voz del asco le daba el gane al que él. A saber si no creo. Porque no te puedes poner con la comunidad tu día porque te va con una feria. Ándele. Así lo mando. Era no te eches de enemigo, no te eches de enemigo a toda la congregación. A toda la comunidad. Sí. No te la cagas. Aunque está corriendo la pinche de presidente alemán. Ah, sí. Ah, no. No, ¿verdad, mi amor? ¿Qué era sobrino del presidente alemán? ¿Quién la hacía? Era sobrino del presidente alemán. Sí. ¿Verdad? Nos vemos, esto nos puede dar razón. Porque está circulando en el ámbito de la pantalla chica y de la radio. ¿O sí, no? ¿Te conoces? ¿A qué tío que no? No, no, no. Ese era el chompi, la chupetrupia, ¿no fue? Legislado. ¿Por qué te digo que no asistí? Ah, no. ¿Cómo fue ya? Arriba. Ay, la que tiene. La que se junta, mira. No la tengo. Yo no estoy. Yo dije. Te sientes el bau, el lugar donde salta. Estaba en el frío, güey. En la mañana. Ah, estaba bien cuidado, mi cabello, ¿no? Y yo. Oh, yo como que hemos puesto en el trabajo cuando llegué, estaba el solazo. Dije, ay, gracias a Dios. Pero estuve bien calmado, estuve bien sol. ¿Eh? Lo que sale otro, ya hemos corrido, tenemos tres lavadas de 50. ¡Oh, es duro! ¡Grande! No querés, no querías, te pego con el madre. ¡Ya, madre! ¿Quién fue? ¡Ya! El mío era así. Y luego cuando lo estaba lavando ese, se sentó en una pareja de jóvenes muchachos. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito trabajo! ¿Cómo lo hago? Y que me voy a ir a la vida, no pasa de 300, güey. Y tengo 250 personas, y ya, pero ya. Es imposible. Y dije, por favor. ¿Cuánto nos vamos a invitar? Dije 300. Entonces, ¿qué me digas? Yo no sé si. Ay, 250 por ti. Está bien, ya se lo traen. No te vayas a detener por ahí con aquellos porque son bien mañados. Pero tú sabes, a veces al cliente le gusta que le cobren caro. ¿Sí o no, güey? Hay clientes que le dicen, ¿sí o no? Cóbrale 50 y no quieres. 80 con champucera. Ay, champucera, si es pura agua. Ya, el jabón trae mucha sosa. Daña la pintura del carro. ¿Eh? Sí. Todo le gusta que le cobren más. Y luego ya van llegando y les digo, me estoy puliendo, patrón, para ganarme la poquita. Todo yo, pero no, casi no te da. Ya, con que te lo paguen. Porque también tengo que pagar. Regularmente tengo que dar 100. Esta es una chamaca. ¿Qué? Una chamaca, es como niño, ¿verdad? Sí. Qué bonita boda. Sí. Yo también tengo frío. Ahorita me subí el calcetón, güey. Sigo pasando al señor Alto. El señor Alto. Dije, no, hombre, déjame lo bajo porque lo bajo. Y dije, estaba aquí abandonando, le tiré a Santo Flor. No es que ya creció. Le dije, déjame bajo el pantalón porque luego va a querer que le saque de su cajón los calcetones. Los de Santo Flor. Pero ¿cómo no está frío? Dele su forma que no hable.

como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza. Así descansará mi alma segura, sabiendo que eres tú que nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura, tú alegrarás el último cansancio, tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás las huellas de mi llanto. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría, y por las mañanas que te traigo muertas, tú me darás una mañana viva. Amén. Amén. Mi padre descansa serena, mi alma descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Mi alma descansa serena. Multiplica las estatuas de dioses extraños, no derramaré tus libaciones con mis manos, ni tomaré tu nombre de mis labios. Mi carne descansa serena, el Señor es el norte de mi vida y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado el norte hermoso, me encanta mi heredad. Mi alma descansa serena. Bendecida, Señor, que me aconseja. Hasta de noche me estoy internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Mi alma descansa serena. Por eso se me eleva el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena, porque no te entregarás a la muerte, ni dejarás a tu piel conocer la corrupción. Mi carne descansa serena. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, con el Señor no te mereces. Mi alma descansa serena. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma descansa serena. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean custodiados y reposen hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin motivo de ofender, cuéntese que su cuerpo es una falta, ¿cierto? No, es falta de Dios. ¿No será la venida? Sí, no, perdón. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú eres Dios leal, no liberarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos tu espíritu y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos en Cristo y descansemos en paz. Oremos, Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados y cordero. A ti suspiramos sin venir con esto valle de lágrimas. Vea, pues, Señor, adorar a Dios. Vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este bendito hermoso nuestro Jesús, fruto bendito de tu vientre, Santa Madre de Dios, discípulos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Cuántos, levanten la mano ustedes, cuántos de ustedes ya están bautizados? Pues todos estamos bautizados. Vean cómo en este Evangelio el Señor Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y al ser bautizados nosotros, aquel día que el sacerdote nos puso el agua bendita sobre nuestra cabeza, nos dijo: Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A través del agua se influye en nosotros el Espíritu Santo. Nosotros, desde ese momento, dejamos de ser esas criaturas meramente naturales y comenzamos a ser hijos de Dios. Esa es nuestra dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Por el bautismo se nos perdona el pecado original. Por el bautismo somos hijos de Dios de manera real, no ficticia, ni de papelito, ni de palabra, real. Nuestra dignidad consiste en ser hijos de Dios. Por eso le decimos a Dios Padre. Por eso, Padre nuestro, Padre mío, Padre de nosotros, que estás en el cielo. Somos hermanos de Cristo y heredamos todos los beneficios que Cristo nos ha dado. Nos da también el Espíritu Santo con todas sus gracias, sus dones de ciencia, sabiduría, consejo, temor de Dios, fortaleza, templanza. Y también podemos producir en nosotros los frutos de paz, de generosidad, de castidad, de caridad, de amor, de fortaleza. Podemos desarrollar y debemos desarrollar como cristianos, como personas, nuestra vida cristiana. A eso estamos llamados y motivados. Ahora pues, reconozcamos también pues nuestro bautismo y demos gracias a Dios por ese nacimiento nuevo que Dios nos ha dado. Ese es el Hijo de Dios. Miren, Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios siempre se acerca. Dios siempre está a nuestro lado. Pero nosotros con nuestras actitudes y nuestras rebeldías nos alejamos de Dios. ¿Qué pasó, María? Ah, quería comentar cómo precisamente quién era él, mi providencia, para que se cumpliera la palabra, cómo permitió que el Señor lo quita, lo sí, y de ese momento, pues, como dice la liturgia, la iglesia, dice Dios, Jesús, cuando fue bautizado, santificó las aguas del bautismo. Y el bautismo significa, especialmente el de Juan, penitencia. Es esto, penitencia, el perdón. Jesucristo no necesitaba hacer penitencia. ¿De qué tenía que arrepentirse? De nada. Pero nos enseña que también nosotros debemos recibir el bautismo. El bautismo de penitencia. ¿Qué pasa, Alberto? Pero, ¿cómo penitencia cuando es el pan de bautismo? Ah, es que hay varios, en ese sentido, no sé, este rito del bautismo yo usaba desde antes. Y era un sentido de decir, yo, al bautizarme, acepto la vida de penitencia, acepto la vida de conversión, acepto el cambio, ¿sí? Era en ese sentido el bautismo un signo de que ibas a cambiar, un signo de penitencia. Y cuando Jesús pide, él no corta con el bautismo, toma el bautismo y dice, pero ahora el bautismo va a hacer que reciban estas gracias, ser hijos de Dios, el Espíritu Santo, por el bautismo. Es un elemento que el Señor toma y que pide, porque dice en San Mateo 28:15, vayan y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Nieto, y bautícenos. Pide el bautismo. Es un mandato del Señor, por eso se bautiza. ¿Sí? Ya pasa de la penitencia, pasa a los efectos de ser hijos de Dios, de ser con el Espíritu Santo, miembros de la Iglesia y perdón de los pecados. Que también significa una penitencia, morir del pecado. O sea, nosotros somos llamados a morir a los pecados que tenemos. ¿Sí? Es parte de la penitencia. Bueno, pues es eso, señores. Miren, se acabaron los lonches, es nuestra cena de mañana. Nadie vaya a tomar ni un lonche. Sí, que es el deber, de los derechos de ellos, pero. Ni un lonche lo tome por favor de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente es la cena de mañana, ¿sí? Si ustedes se lo clavan, entonces, no, pues no, pues ya venimos a saber, para desayunar, padre, el mío, pero para desayunar, pero en la mañana, padre, de pero pues ese es el punto, ese fue el punto, ¿no? Se equivocaron, pues bueno, mañana, padre, pero se hace que murieron a todos, ahorita, al final, sí, pero de ahí ni un lonche, ni un lonche llegaron de ahí, porque la cena es de mañana. Tramitamos ya para los chicos. Ah, bueno, está bien, no tomen nada de ahí. Pues es eso. ¿Algo más? No. Bueno, entonces. Estuvo muy difícil llenar el cenáculo, el segundo cenáculo. ¿Por qué? No se llenaban. Entonces, como hay huellas de la puerta de balazo, no debe ser que la gente de alguna. Ahí, en la puerta de acá. Porque si estuvieras tirando, ahí huellas de balazo. Mañana, que fue por el año, ¿eh? De puerta. Ay, los ojos. Y sabes que la nave dice que se va a dar un balazo ahí. Ya se va a dar. No, pues se ha de Miren, no les extrañe, no se sientan mal, no tomen lo personal. Si les decimos a algunas personas que ya es su tiempo de regresar a la casa, esa casa es de paso. Algunas están hablando para su cuarto, algunas están hablando con el padre para su red. Bueno, miren, no esperen a que uno les diga, o el padre les diga. Porque tienen que ver sus tiempos, ¿sí? Tienen que prever, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, aquí no se pasa larga. Cuando hay gente más mayor, se va a tener un poquito más de tiempo solamente, ¿sí? La gente más, un poco más joven, se tiene que ya retirar, porque no puede hacer, tienen que evolucionar, tienen que mejorar, ¿sí? Aquí este es un apoyo temporal, ¿verdad? Tampoco es que ya estamos creando, no, así ya tienes que salir, ¿verdad? Ya tienes un mes, qué sé yo, ¿sí? Puedo repetir, pero vean, vayan ahorrando, ¿sí? Vayan ahorrando. Vayan uniendo, por ejemplo, si vayan uniendo, ¿cómo? Por ejemplo, ya algunos de aquí, ya se dio el adorno en enganche, y pues en 15 días ya, vayan viendo, porque es importante, ¿no? Ya ven cómo otros ya han salido, Ramón, ¿qué más? Armando, bueno, no son los cuatro, pero para que vean si se puede dar, entonces, bueno, los voy a dar la bendición, y en el campanero, que gancho tú ayer, Fernando, ¿vale? Quédate tú, Ernesto, por favor. ¿Sí? 6:30 levanto. 7, se abre la cocina. Toman café. Toman café. No coman el lonche ahí porque pueden llegar a confusión. El lonche se lo comen cuando más café o el café se lo y nadie, por favor, toma un lonche de ahí. Nadie. Tomen su vida. El Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios, por nuestro Padre, que estoy pasando para siempre. Amén. Pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias. Tiene por granja, por cobija, abandonado. ¿No? No, va a ver. Thank you. Thank you.

Thank you.

Gracias.